para mí es un dolor muy grande, porque fue en estos lugares donde desaparecieron a mis hijos. Lo que más anhelo con todo mi corazón es que alguien que esté por aquí, que me los conozca y me pudiera decir algo de ellos. Por lo menos que quiero que mis hijos sepan que los estoy buscando y que no pararé hasta encontrarlos. Es por eso que estoy con ustedes aquí, hermanos, esperando que alguien me conozca a mis hijos. Mis hijos son personas dignas, personas trabajadoras, personas honestas. Y esto yo se los puedo comprobar porque mis nueras, las esposas de mis hijos, están junto a mí. Han ido sus familiares por ellas a decirles que se vayan con ellos. Porque van a cumplir dentro de 6 días, 1 año, mis hijos, que no los veo, que no sé de ellos. Mis hijos se llaman Gustavo Trujillo Herrera y estuvieron trabajando aquí entre ustedes, porque todo este estado ellos lo recorrían, era su ruta de trabajo. Gustavo Trujillo Herrera, Luis Armando Trujillo Herrera, Jaime Carlos, Jaime López Carlos es mi sobrino y el esposo de mi nieta. Él se llama Gabriel Melo Ulloa. Todos tienen sus hijos, sus esposas y su madre, sus hermanos que los están esperando. Ayúdenme a recuperarlos. Por aquí estamos repartiendo unos volantes donde están las fotografías de ellos. Ojalá y que pudieran hacer algo por mí. Confío en que así lo harán. Y yo les tiendo mi mano, mi corazón, mejor dicho, lo que me queda de mi corazón, por ayudar a toda esta gente, que yo en algo pueda servirles.